En el vídeo con Pure Data, para el que no tenga ni idea, simplemente digo que el Pure Data es un software para como veis, no tienes que escribir código, sino que vas uniendo y bueno, es una manera gráfica de programar que permite a la gente que no ha programado nunca pues tener un poco de contacto con lo que es el desarrollo de una aplicación. Se usa principalmente para audio y vídeo, pero tiene otras aplicaciones también. Y en concreto, lo que venía a decir al principio, la idea era trabajar en esta mesa la visión por computador, los algoritmos de visión por computador. Vale. Eso significa, también para la gente que no haya oído nunca esa palabra, no creo que sea mucha, pero significa captar una imagen con una cámara y analizarla. Tenemos varias técnicas de análisis para obtener ciertos datos que nos puedan servir de alguna forma para nuestra herramienta audiovisual que estamos programando en PD. Vale. Yo empecé a trabajar en visión por computadora hace muy poco, o sea que relativamente soy un principiante. Mi primer contacto fue en una performance con una coreografía y una bailarina en la que utilizábamos el movimiento de la bailarina para modificar un vídeo que se proyectaba en la parte trasera de la escenografía, ¿no? Bueno, un poco la imagen que veis es una de las imágenes del resultado, que era más, el resultado es vídeo, ¿no? Es una performance de videodanza. Entonces yo, a partir de este primer contacto, que es utiliza una técnica muy, muy sencilla de visión por computador, me atreví a investigar un poco más lo que se puede hacer con estas técnicas y a partir de ahí desarrollé unos objetos para Pure Data utilizando la librería OpenCV, Open Computer Vision. Vale. En este caso, la performance, básicamente, veis el esquema, se componía en dos cámaras, un videoproyector, el espacio con línea discontinua es el espacio donde la bailarina se va a mover, y una pantalla de retroproyección. Estamos proyectando desde la parte trasera. Todo esto controlado, tanto las cámaras como el videoproyector, desde un computador que utiliza Pure Data. Lo que es la idea es que vamos a coger los datos del movimiento de la bailarina para modificar el vídeo que proyectamos detrás de ella, que además es ella misma bailando en una grabación previa. No sé si se aprecia muy bien, el efecto que estábamos aplicando es como un efecto de televisión así distorsionada. Es que no tengo el vídeo, pero bueno. Es un efecto de televisión distorsionada que, según la cantidad de movimiento que ella estaba provocando al bailar, veíamos más o menos este efecto. O sea, es una cosa muy sencilla, pero ya os digo, fue el inicio y un poco lo que me llevó luego a continuar con este tema. Vale, lo que quería comentar de aquí era un detalle que es importante. Claro, si yo tengo una imagen que es exactamente esta misma que vemos ahora en el proyector y quiero detectar el movimiento de la bailarina, necesito que de alguna forma desaparezca la proyección en mi captura de cámara, porque si no voy a estar captando el movimiento tanto de ella como también de la proyección. Entonces utilizamos una técnica con luz infrarroja, que un poco el resultado se ve aquí abajo. Lo que vemos en la cámara de la izquierda es la imagen que veríamos con luz natural, o sea, la bailarina y la proyección, y lo que vemos a la derecha es la imagen que se capta con una luz infrarroja, porque el proyector no tiene luz infrarroja. Entonces, estamos ahí ya haciendo un primer filtro en la imagen. Vale, es un detalle bastante importante que quería comentar así de entrada, porque luego volveremos ahí. Bueno, eso fue un poco el inicio de lo que ha venido a ser esta librería de Pure Data ahora, que un poco está mínimamente documentada en los wikis de Hangar. O sea, podéis acceder a ella a través del wiki de Summer Lab si os interesa. Básicamente tenemos cuatro objetos de análisis, que son estos cuatro que se ven arriba, al principio de la página, y después tenemos varios objetos para hacer filtrado de la imagen, que está relacionado con lo de la imagen infrarroja que hablaba anteriormente. Pero bueno, vamos a ver primero los objetos de análisis, que son, de entrada, el primero de todos que veis es un detector de caras, de rostros. Este objeto igual lo podemos ver en funcionamiento, porque realmente es bastante impresionante cómo funciona. Un segundo. Ahora tenemos muy poca luz aquí, pero sí que veis que está detectando por lo menos tres caras, cuatro, ahí en el público, ¿eh? Es un algoritmo muy, muy interesante, a mí me fascina. De hecho, lo que hace es cargar un detector de objetos, que en realidad es un archivo XML. Pero para entrenar ese XML has tenido primero que decirle cómo discernir entre lo que es una cara y lo que no. Entonces, esto lo hizo una persona que después ha compartido el XML y tuvo que introducir aproximadamente unas 6.000 imágenes en el programa, siempre diciéndole dónde hay caras y dónde no. O sea, es muchísimo trabajo, pero como veis, después el resultado es realmente alucinante, ¿no? Se puede hacer con caras y con cualquier otro objeto. Lo que pasa es que tendrías que entrenar al XML para que funcione y realmente es mucho trabajo. Pero bueno, hay la posibilidad de hacerlo y si realmente hace falta, se hace. Se pueden encontrar XMLs para detectar otras cosas también en la red. O sea, y bueno, ahí está. Este es el primerito de los que desarrollé así. Bueno, a ver, el que desarrollé. Yo simplemente he cogido un algoritmo que hizo los desarrolladores de OpenCV y lo he metido dentro de Pure Data. Realmente estos algoritmos los han programado gente que sabe muchísimo de visión por computador, que tiene doctorados, que han dedicado su vida al análisis de imágenes. Y luego han compartido sus conocimientos a través de una librería de código abierto que cualquiera de nosotros hoy día puede descargar y utilizar. Normalmente este tipo de análisis de imagen se utilizaba, sobre todo al principio, para los militares, lógicamente, como siempre en la tecnología, pero después se ha usado mucho en medicina. No este caso concreto de detectar caras, pero la medicina sí que ha invertido mucho en poder analizar bien las imágenes, sobre todo para los escáneres corporales, los tags estos que nos hacen y tal. Ahí hay muchísimo desarrollo. Ahora nosotros vamos. Claro, sí, después de los militares viene la policía. Está claro. Sí, esto realmente, seguramente estos algoritmos son chatarrilla comparado con lo que tienen los organismos de control realmente. Pero bueno, nosotros para nuestro caso, que es ahora jugar con ellos en performance, controlar audio, vídeo, están muy bien, realmente se pueden hacer cosas muy interesantes. El segundo objeto que está aquí medio documentado es un detector ya de movimiento, más clásico, es el típico motion tracking. Lo que hace es comparar el frame actual de la cámara con unos cuantos frames anteriores, que tú puedes controlar cuántos frames son, y entonces los píxeles en los que ha detectado un cambio son marcados en un color, como veis en rojo, y si tú has recogido, por ejemplo, 15 frames anteriores al actual, puedes también saber la dirección que lleva ese movimiento. Entonces, es también bastante útil a nivel de analizar movimiento de una performer, por ejemplo. Los dos siguientes están relacionados. Estamos hablando ahora de reconocimiento del contorno de una imagen. Y aquí, como veis, yo estoy usando imágenes binarias. A partir de un original que no es binario, lo que necesito después para detectar bien los contornos de esta imagen es binarizar esta imagen para poder tener bien aislado el contorno que yo quiero detectar. Entonces el de arriba es simplemente me da las coordenadas de una caja, de un cuadrado que se adapta al perímetro del contorno detectado, y este lo que hace es darme puntos de convexidad en ese contorno. O sea, darme los puntos verdes que se ven, darme las coordenadas de estos puntitos, de manera que yo después pueda usar esas coordenadas para lo que me interese hacer. Entonces, hasta aquí, 5 objetos de análisis. Hemos comentado lo de las cámaras de infrarrojos, y relacionado con la cámara de infrarrojo y también con estos dos últimos objetos de análisis de contorno, está todo el tema de filtrado, ¿no? El tema de cómo binarizar la imagen, cómo quitarle ruido, cómo conseguir unos bordes nítidos, etc. Ahí tenemos 3-4 objetos más que nos sirven para hacer este tipo de trabajo. Y prácticamente esto es lo que hay. O sea, una cosa sencilla, pero que se puede empezar a usar. No es fácil trabajar con visión por computador. La iluminación, el tipo de cámara que tienes, tener una buena máquina para hacer los análisis, controlar todos estos parámetros para después tener una buena imagen con la que el analizador pueda trabajar bien, es la parte más importante. Después, poner el objeto ahí y coger los datos no es relativamente nada. O sea, la fase previa es la más importante de todas. Y, lógicamente, la fase posterior, que es, una vez yo tengo los datos, estas coordenadas que me está dando de dónde hay movimiento, dónde hay una cara, ¿a qué los quiero aplicar? Esa es la otra parte importantísima de todo esto. Dijéramos que en la visión por computador lo menos importante en sí es en el análisis. La parte previa y la parte posterior son las que van a dar color a nuestro proyecto. Justamente la parte posterior es la que a mí me interesaba jugar un poco aquí, porque conseguimos durante la semana sacar alguna aplicación que sea interesante, simple pero interesante. Ya tenemos 3-4 personas que han instalado el OpenCV. Lo hemos instalado en Mac, en el sistema operativo Mac OS X, que todavía no estaba anteriormente. O sea, al día de hoy ya hemos tenido esta satisfacción de que, aparte de en Linux, la podemos usar en Mac. Y bueno, esta gente que está empezando a probar cositas y yo, pues intentaremos documentar un poco lo que se pueda llegar a hacer con esto. Hasta ahí era un poco la introducción que yo quería hacer de del visión por computador y en concreto del Pure Data. Y bueno, ya está. Ahora el Martin, que tenemos aquí también en nuestra mesa, también va a hacer un poco de charla sobre algo que está relacionado con la visión por computador, pero que es otra técnica distinta. Y bueno, ahí estamos. Sobre todo que quien esté interesado que se venga a la mesa, que aquí estén. Preguntas o lo que sea. Por aquí. Ok. Thank you very much. Bueno, hola, soy Martín. Bueno, como estamos en el tema Computer Vision, Luis me ha pedido que presento brevemente nuestro programa que hemos hecho para el proyecto RecTable, que es, se llama RecTVision. Y bueno, hemos desarrollado esta componente justo para detectar objetos y dedos en la superficie de una mesa. Y como no había nada muy adecuado para esta tarea, bueno, lo hemos hecho con la ayuda de Ross Pensina, hemos desarrollado este software y también hemos publicado el resultado públicamente. Entonces, este software, no todo del RecTable, pero este software es libre, entonces se puede bajar y sirve para hacer propias mesas interactivas que reconocen por un lado objetos y por el otro lado dedos que aparecen encima de la mesa. Bueno. Luis ya ha explicado un poco que el tema de visión por ordenador está un poco complicado, entonces también hemos intentado aquí con este proyecto que esconder básicamente la parte dura del usuario de este software y al final se reduce solamente a la información que detecta este software, es decir, la posición de estos objetos y la orientación y también la posición de los dedos. Entonces esto es básicamente muy simple porque solo es como tratar a un ratón al final, pero son más que un punto. También porque la visión por ordenador es algo bastante complicado y no siempre muy robusto, lo que hacemos nosotros es que usamos símbolos que pegamos encima de los objetos que nos ayudan a encontrar los objetos en la imagen, ¿sí? Entonces, tenemos estos símbolos, que hay una variedad de ahora como 300 diferentes símbolos, que cada uno lleva básicamente, está asociado a un número, y si yo tengo cualquier objeto, un paquete de cigarros o un vaso de plástico o un patito de goma o lo que sea, puedo pegar uno de esos símbolos encima del objeto, asociar un número, es decir, 14 al patito de goma, entonces ya me detecta automáticamente este patito encima de la mesa. Bueno, si lo pongo debajo del objeto, por ejemplo, ¿no? Bueno, estos símbolos los hemos desarrollado justo para este proyecto y nos sirven para detectar el ID, es decir, el número, la posición y también el ángulo de rotación de cada objeto de manera muy precisa, porque para un instrumento musical lo necesitamos de verdad robusto y preciso, porque cada cambio de control se escucha si está directamente mapeado. Bueno, aquí se ve un pequeño diagrama de un sistema como lo usamos. Entonces tenemos objetos encima de una mesa que llevan estos símbolos. Luego hay un usuario que toca la superficie con sus dedos. Debajo de la mesa hay una fuente de luz infrarroja también. Ya Luis ha explicado por qué se usa la luz infrarroja para separar la proyección de la detección. Y al final, bueno, todo esto se detecta con una cámara que pasa la imagen al RecTVision, que es este software, que luego, bueno, es la única cosa que hace, que luego por un protocolo de red envía esta información de dónde están los objetos y dedos a otras aplicaciones. Y luego esta aplicación, por ejemplo, puede proyectar otra vez encima de la mesa lo que es la aplicación misma. Eso es básicamente un screenshot de lo que ve Rectivision. Entonces, eso ya es después del threshold, cambiarlo al blanco y negro. Entonces, básicamente ve los símbolos y los detecta, y también los dedos aparecen como puntos blancos en la imagen. Por ejemplo, esto es una imagen de prueba de que estamos haciendo ahora, que esto es el original que ve el Rectivision antes de pasarlo por el threshold, ¿no? Y aquí entre medio hay un punto blanco que es un dedo. Entonces, hay mucha cosa que hay que analizar y hacer bien el threshold para que luego se detecta bien. Bueno, ahora después, lo enseño ahora después de detectar los fiducios, que aquí no están, pero los dedos también estamos trabajando ya en dirección de objetos y contornos y estas cosas. Igual hago una pequeña demo. Antes puedo explicar, en la web nuestra se puede bajar el software, y hoy mismo he subido una nueva versión. Es una pre-release de la versión actual que estamos haciendo. Y el software es multiplataforma, es para Windows, Mac y Linux, tal cual. Y la parte interesante para la gente lo que quiere usar el paquete es esta parte aquí, es que son pequeños ejemplos que luego se conectan a Rectivision y reciben la información para más o menos todos los entornos que se usan hoy en día. Entonces, C, Java y C++, y C Sharp para los que programan directamente en código, pero tanto como Processing, Pure Data, Max, Quartz Composer, Flash. Todos estos ejemplos ya están preparados. Entonces, puede hacer una breve demo de cómo va eso, más o menos. Aquí tengo el ejemplo de Processing. Entonces, si se baja este ejemplo, no es muy espectacular ahora, porque lo que se ve son solo objetos moviéndose, pero bueno. Entonces, este ejemplo ahora está ya escuchando al Rectivision. Entonces, si ahora le pongo... está ya un poco de paja la luz aquí. Entonces, ahora si le pongo el fiducial delante de la cámara, se reconoce y la información se manda al client, ¿no? Y se ve que se da la posición y la orientación de este fiducial. Básicamente el paquete ya contiene los 300 fiducials diferentes. Entonces, solo hay que recordarlo, pegarlo y empezar con este software para construir su aplicación, ¿no? Claramente, una parte de estas interfaces también es la mesa misma, y eso sí que puede ser un poco difícil. Se llega fácilmente a un resultado rápido con... es decir, con un vidrio, con metacrilato, una lámpara y un par de objetos, ya va bastante bien, pero luego para que funcione bien en una mesa grande hay que tener buen equipo, es decir, buena iluminación, buena cámara y todo eso. Pero ya con una webcam y un metacrilato ya también se puede conseguir algo pequeñito, ningún problema. Bueno, eso es todo. Si alguien quiere usarlo o quiere hablar del tema conmigo, yo estoy aquí también estos días. Gracias.